tu lucero, tu boquita un coral. Esa es una linda flor de un jardín primaveral. Tus ojos son dos luceros, tu boquita un coral. La más linda entre las flores, el sol te da resplandor.